Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa de Luz y Fuerza, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente en Topilejo y buenas noches para los radioescuchas de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 41 de México de Música, aún en nuestra serie dedicada a los compositores mexicanos, esta vez con tres de nuestros compositores, uno de música popular y dos de nuestra música de concierto. El primero es el creador del que fuera considerado por muchos himno del estado de Guanajuato. Estoy hablando de don Jesús Elisa Herreras. Y dos de nuestra música de concierto. Uno que es la transición del nacionalismo hacia otra nueva música. Y el segundo, justamente el que rompiera de tajo con aquel movimiento e hiciera nacer otro con elementos más contemporáneos, más de vanguardia. El primero de ellos es Carlos Jiménez Mabarak y el segundo Manuel Enríquez. Antes de entrar en materia, les recordamos nuestro correo electrónico al que con gusto recibiremos sus sugerencias, peticiones y, por qué no, sus críticas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Comencemos con don Jesús Elisa Herreras, quien naciera un 28 de junio, razón de este programa, de 1908. Comenzó la enseñanza del solfeo a la tierna edad de 4 años. A los 8 años ingresa a la banda militar del general Francisco Murguía en Chihuahua, tocando el triángulo, que es cuando conoce al centauro del norte, Pancho Villa. Su hermano David lo impulsa a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, en donde inicia su carrera pianística. Recibe una magnífica enseñanza sobre producción radiofónica, iniciando una carrera muy brillante como productor de radio. Fue productor de los programas ¿Quién es quién?, Poemas y Cantares, Mi Álbum Musical, Doctora Corazón, Así es mi Tierra y Noches Tapatías, todos ellos en la XCW. En televisión también produce algunos programas como Joyas Líricas, Arte y Destreza, Rincón Bohemio y Noches Tapatías. Fue en 1928 cuando Jesús Elisa Herreras escribe y estrena Tierra de Mis Amores. Si José López a la vez es recordado por su canción mixteca, Genaro Codina por su Marcha de Zacatecas o Macedonio Alcalá por su Dios Nunca Muere, don Jesús Elisa Herreras será siempre recordado por esta hermosa página de nuestra música popular. Fue en 1929, al año de que don Jesús Elisa Herreras escribiera esta hermosa canción, cuando Guti Cárdenas la graba. Pero sus grabaciones se acercan a las 50 versiones de diferentes artistas. Fue investigador, musicólogo y defensor de la canción mexicana. Su última actividad la realiza como productor en Radio Educación, aquí en nuestra querida ciudad capital. En cierta ocasión que va a Guanajuato, como siempre visitando a Nuestra Señora de Guanajuato, que es como se le conoce a esa imagen, se encuentra con el cura y le comenta que le gustaría descansar a los pies de la Virgen. El sacerdote le dice que ya no tiene lugar. Y don Jesús le comenta, ¿entonces dónde voy a quedar? Don Jesús Elisa Herreras muere el 10 de enero de 2005 en su casa aquí en nuestra Ciudad de México. El sacerdote abad de la Basílica es notificado de su fallecimiento, por lo que considera su última voluntad y expresa: Don Chucho descansará en la basílica, para dar lugar a uno de sus párrafos de su composición que dice: Mi Guanajuato, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Ahí se encuentra nuestro compositor, descansando en paz en la tierra que lo vio nacer. Escuchemos esta hermosa joya de nuestro acervo musical popular en la voz de Tegua. La canción es Tierra de mis amores. Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ahí donde yo amé con febril locura, ahí donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna un idilio breve bajo el mágico soplo de la primavera. Recuerdos y mis quereres, donde viví feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento. Tierra en su seno a mi amor cobijó. Mi Guanajuato, yo solamente pido un rinconcito donde descansar en él. Ay, donde yo amé con febril locura, donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna un idilio breve bajo el mágico soplo de la primavera. Tierra de mis recuerdos y mis quereres, donde viví feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. Don Jesús Elizarrarás muere el 10 de enero de 2005, como ya lo habíamos mencionado, a las 10 horas con 10 minutos en su casa que tenía en nuestra querida ciudad capital. Continuamos con un compositor que inexplicablemente, según su servidor, no goza de la fama que merece. Les puedo asegurar que su música es de gran calidad y originalidad. Me estoy refiriendo a Carlos Jiménez Mabaraca, y para constatar lo que acabo de aseverar, escuchen este pequeño botón. Se trata del segundo movimiento, molto allegro e con brío, de su balada del venado y de la luna, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida en ese entonces por Fernando Lozano. Thank you. Carlos Jiménez Mabarak nació en Tacuba, en la Ciudad de México, el 31 de enero de 1916. Es considerado como un compositor de transición entre el nacionalismo y la vanguardia. Este segundo movimiento tiene su máximo exponente y tal vez su creador en el compositor que a continuación tendremos con nosotros. Carlos Jiménez Mabarak realizó sus estudios básicos en Guatemala, Chile y Bélgica. Fue su madre la escritora veracruzana, hija de inmigrante libanés Magdalena Mabarak. Su padre, Antonio Jiménez Rojo, que era inspector de ferrocarriles. Pasó prácticamente toda su niñez fuera de nuestro país. Quedó huérfano desde los 4 años de su padre, siendo su madre la que queda a su cuidado y educación. Su juventud y su niñez los vivió en diversos países, pues su madre trabajaba en el servicio diplomático. Su familia se trasladó a Guatemala cuando Carlos contaba apenas con 6 años. Viviendo cerca de 2 años en Quetzaltenango y aproximadamente 3 años en la capital de aquel país, Guatemala. Escuchemos a continuación el cuarto movimiento, que es final, de la balada del pájaro y las doncellas, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Armando Sayas. Thank you. En 1932, la familia de Carlos Jiménez Mabarak se fue a Bélgica, mientras el resto de la familia viajó a Cuba. Carlos permaneció solo cerca de 5 años en Bruselas, donde estudió la carrera de Ingeniería Técnica en Radiotelefonía. En 1933, es decir, al año siguiente, Carlos ingresó al Instituto de Altos Estudios Musicales en Bruselas, logrando estudiar piano y armonía. En 1936 obtuvo su diploma y además ganó un primer premio como pianista. Regresando a nuestro país al año siguiente, es decir, en 1937, decide dedicarse definitivamente y enteramente a la música. Su maestro de orquesta fue nada menos que Silvestre Revueltas en el Conservatorio Nacional de Música. Después obtuvo un puesto de compositor y acompañante en la Escuela Nacional de Danza. Por eso es que muchas de sus obras tienen esos títulos de baladas, porque él consideraba que la balada era para bailar, la cantata era para ser cantada. Si los cuartetos de cuerda de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez o Miguel Bernal Jiménez tienen ya un lugar muy destacado en nuestra música de concierto, me parece que los de José Rolón y el que vamos a escuchar a continuación deben estar incluidos también en esta lista. Escucharemos a continuación el cuarteto en re de Carlos Jiménez Mabarak, que dedicara como homenaje a nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz. Lo escucharemos con el cuarteto de la Ciudad de México. Adelante con el cuarteto en re, interpretado por el cuarteto de la Ciudad de México, de Carlos Jiménez Mabarak. Thank you. Thank you. Carlos Jiménez Mabarak murió en la Ciudad de México el 21 de junio, razón de este programa, de 1994. Continuamos con quien rompiera de tajo y de una vez por todas con el nacionalismo musical mexicano. A este compositor se le debe un desarrollo importante en la música de nuestro país. Si a Carlos Chávez se le debe en gran medida un desarrollo musical de gran trascendencia en la primera mitad del siglo pasado, nuestro siguiente compositor también tiene un lugar preponderante en el rumbo que tomó la cultura musical de nuestro país. Él fue quien de una manera tajante y sin concesiones rompiera con la escuela nacionalista y diera paso a otra estética de vanguardia y más universal. Me estoy refiriendo desde luego a Manuel Enríquez. Jóvenes, amable auditorio de este humilde programa, pónganse de pie. Estamos sin duda alguna ante un coloso que su música nos ha representado con mucho orgullo allende nuestras fronteras. Manuel Enríquez nació en Ocotlán, Jalisco, el 17 de junio, razón de este programa, de 1926. Desde niño estuvo rodeado de un ambiente musical, pues tanto su padre como su abuelo pertenecían a una familia donde la práctica musical estaba vinculada a la vida cotidiana. Y fue justamente con su padre con quien iniciara estudios en el violín. Más tarde ya en Guadalajara, en la Academia Áurea Corona, con Ignacio Camarena, un músico extraordinario que dominaba el violín, la viola y el chelo, y a quien se le debe la formación de músicos muy destacados, y que además fuera el concertino de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, fundada nada menos que por José Rolón en 1917. Después, Manuel Enríquez se sometió a la rutina de ir cada semana a la ciudad de Morelia para aprender de otro baluarte de nuestra música de concierto, de don Miguel Bernal Jiménez. Años más tarde, evocaría al gran músico moreliano, diciendo que fue por Bernal Jiménez que logró el acercamiento hacia el conocimiento profundo, fácil, verdadero y duradero de la técnica y práctica de los compositores. Él puso en mis manos, decía Manuel Enríquez, y de una manera simple, el medio para aprender el oficio de componer. De ese entonces datan sus primeros trabajos, como la suite para violín y piano, que escucharemos a continuación. Adelante con la suite para violín y piano de Manuel Enríquez, interpretada por Lidia Parra en el violín y Ana Silvia Guerrero en el piano. Thank you. En 1955, el maestro Manuel Enríquez fue becado a la Juilliard School of Music de Nueva York. También estudió con Stephen Wolf, quien fuera un discípulo nada menos que de Anton Webern, y quien lo adentrara en el lenguaje musical de este compositor, es decir, el dodecafonismo. En los años en que tuvo esa formación musical, de 1934 a 1950, Manuel Enríquez no pisó la Ciudad de México, donde ya se habían consolidado los nombres de Chávez, Revueltas, Galindo, Moncayo y Guízar. Manuel Enríquez estuvo en contacto con maestros que lo acercaron a la vanguardia, a la música politonal, al dodecafonismo y a la música electrónica. Siempre trataba de estar al día en las técnicas nuevas de composición musical. Su carrera como violinista también fue muy destacada, ya que llegó a ocupar la plaza de concertino de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, y Luis Herrera de la Fuente lo llamó para ocupar la plaza de capo de segundos violines de la Orquesta Sinfónica Nacional. En 1962 fundó el Cuarteto México, con el que realizó una gira internacional en 1973 y 1975, que abarcó países tan diversos como Francia, Polonia, la ex Unión Soviética, los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. También dio diversos recitales como solista especializado en la música del siglo XX y fue invitado a diversos festivales culturales y de música contemporánea. Estrenó la mayor parte del repertorio violinístico compuesto en México después de 1960 y obras de compositores contemporáneos de muchas partes del mundo. Entre los años 1975 y 1977 residió en París, comisionado por el gobierno mexicano para difundir allá la música nacional. De esta manera él ayudó a que algunos nombres que apenas aparecían en el panorama musical de nuestro país se proyectaran en el extranjero. Las técnicas que él incluía para componer fueron la politonalidad, el dodecafonismo, la música aleatoria y la música electrónica. Escucharemos a continuación de la obra Pentamúsica para Quinteto de Alientos, el primero, tercero y quinto movimiento, Discusión, Yaciendo y Scherzo respectivamente, de Manuel Enríquez, interpretado por el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México. Thank you. Es verdaderamente poco lo que pudiera uno hablar de Manuel Enríquez en este programa, aún contando con más espacio temporal. Baste decir que su influencia en la música de nuestro país y aún allende nuestras fronteras no se ha aquilatado cabalmente. Su labor es igualmente importante en el terreno de la pedagogía. No es exagerado compararlo con Chávez Y si no tiene el mismo reconocimiento que aquel, es porque, como dijera el maestro Aurelio Tello, él no tuvo un revueltas que lo nombrara el músico de hierro. Manuel Enríquez dejó de existir el 26 de abril de 1994, aquí en nuestra querida ciudad capital. He dejado para el final una obra para orquesta sinfónica en la que vemos a un Manuel Enríquez maduro y en una tercera etapa de su quehacer estético, y que además es de mis preferidas. Antes de finalizar con el programa, les queremos recordar que tenemos un correo electrónico al que esperamos que nos manden sus sugerencias, comentarios y también sus críticas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con el poema sinfónico de Manuel Enríquez de nombre Ritual, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Ronald Solman.